Lo siento que me odian, no soy Superman. Yo nunca aparento ser lo que me gusta hacer. Es una simple advertencia.